Las agresiones contra defensora de la tierra, el territorio, los bienes comunes son las agresiones más frecuentes. Nosotras en la red de defensoras tenemos un registro de agresiones, monitoreamos, documentamos, acompañamos, estamos en las luchas con las compañeras y sabemos que sin duda el botín de guerra de este momento es el territorio, los bienes naturales, los bienes comunes públicos. Y lo que significan, ¿verdad? Evidentemente en la matriz central del capitalismo actual, pues son estos bienes que ellos ven como recursos los que más se codician y los que más se están arrebatando. El pueblo garífuna, la Ofrane, Miriam Miranda, su gente, está haciendo una lucha frontal contra todos los depredadores, todos los invasores, todos los que intentan ellos sí usurpar sus comunidades y por supuesto eso las pone en un riesgo muy muy alto. Miriam lo sabe, todas lo sabemos, pero hay que decir que nosotras las que luchamos sabemos que nuestros enemigos son grandes, pero también sabemos que nuestras redes son potentes. Es muy importante aquí decir nuevamente que la institucionalidad del Estado y del gobierno actual, que es un gobierno que llegó con aires progresistas a donde está ahora, no está enfrentando estas agresiones, no está posicionándose a favor de la gente. En todo caso, mantiene un discurso público casi que de compañeros, ¿verdad? De compañeros de lucha, pero sus acciones políticas son nulas, ¿verdad? No están haciendo nada por defender la vida de los defensores y de las defensoras, ni por los bienes de la naturaleza. Eso es muy importante porque el mensaje detrás de esta agresión es que estamos en la misma situación que hemos estado hace décadas. Y para que no nos engañemos, pues, ¿verdad? De que a veces pensamos que hay ciertos estados que son mejores que otros. En realidad, personalmente, y creo que aquí en la red de defensoras estamos mirando que esto es una ficción, un discurso y una gran mentira. Yo quisiera cerrar mi intervención de nuevo diciendo que agradezco mucho la palabra común porque es una manera de protegernos y diciendo que realmente los pueblos y comunidades tenemos que aprender, así como otros pueblos y comunidades en el mundo lo han hecho, a defender nuestras vidas porque a nosotras sí nos importa nuestra vida, nos importa la vida de Miriam como hermana, como lideresa, como guía de un montón de proyectos, nos importa la vida de su pueblo, nos importan todas las vidas nuestras y tenemos que organizarnos, pensar y reflexionar sobre cómo vamos a protegernos frente a estos agresores mortales y frente a los gobiernos que les permiten y les posibilitan toda su acción letal.